Queremos contarles que la Universidad Nacional de Río Negro abrió la inscripción para la Cátedra Abierta de Género, Cultura y Sociedad. Para poder conocer acerca de esta propuesta, vamos a charlar con la docente Mercedes Pietranera, a quien saludamos y agradecemos por este tiempo. Buenas tardes, Mercedes. Hola, Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sabemos que larga este 8 de agosto, comienza esta cátedra abierta y en principio consultarle cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo fundamental de la cátedra es una cátedra abierta, por lo tanto es para toda persona que quiera trabajar esta temática que realmente nos está interpelando a cada uno de nosotros en la sociedad, ¿no? No hace falta tener una carrera universitaria para tener, ya te cuento el objetivo, pero te cuento esto un poco para que sepa la gente las posibilidades que tiene de poder asistir a la misma. Sí. Para tener el título, digamos, por haber estado, sí. Para la acreditación de la misma se necesita el título secundario, pero si no, no es necesario. O sea, hay gente que va como oyente a la cátedra y puede asistir. Hay otra gente que viene vocacional y que presentando el título secundario, ahí ya puede acreditar el haber presenciado y asistido a la materia y también haber sido aprobada, ¿no? Uh-huh. Así que eso lo hace muy interesante porque se puede acercar todo tipo de personas que esté interesada. Claro. Y entonces, el objetivo principal es poder trabajar en forma general. Comprender los conceptos de género, cómo transversar a las distintas disciplinas sociales y el impacto que produce en la práctica de todos los días y también en la práctica profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y para poder trabajar el tema de lo que es la equidad de género, ¿no? Uh-huh. Y la perspectiva de género. Uh-huh. Conocer justamente qué es este concepto, ¿no? De género y cómo nos interpela a cada uno de nosotros, porque acá es un trabajo que es teórico y hay mucho de práctica. Uh-huh. Bueno, eso es lo que lo hace tan vitalizante y tan interesante, porque ahí nos vamos dando cuenta de cómo cada uno de nosotros estamos, tenemos unas categorías, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Como una idea de lo que nosotros pensamos que queremos, pero en realidad actuamos de otra manera porque inconscientemente tenemos introducidos cada uno de nosotros categorías patriarcales, ¿no? Bien. Culturales, que son muy fuertes y que las reproducimos a diario. Uh-huh. Tanto en las escuelas, en los medios, en los hogares, en todos lados. Así que la idea es poder trabajar y debatir abiertamente sobre estas cuestiones. Mercedes, ¿ya se ha hecho una cátedra durante el primer cuatrimestre relacionada con esta temática? Sí. Uh-huh. Sí. Empezó en marzo y terminó en junio y fue muy rica y muy interesante. Tan interesante que siguió el grupo. Digamos, el grupo general estaba tan motivadas y conmovidas por todo el trabajo y conmovidos también por el trabajo que estaban realizando, que se formó un grupo, una especie de grupo de estudio para seguir ahondando sobre temas más concretos, ¿no? Grupalmente. Claro, justamente con relación a eso, podríamos conocer, aunque sea un poco, de qué indican los estudios de género con relación a modos de investigación o de acción tendiente a la equidad entre hombres y mujeres. Un poco, El tema que indica es que hay una gran desigualdad estructural en la sociedad, uh-huh. y que esta desigualdad, es connota una relación de poder en donde, obviamente, el hombre blanco, educado, con propiedad, no todos los hombres, ¿no?, pero como una idea que tenemos de hombre, es el que denota este poder, ¿no? Y entonces esto se va a traducir y esto se va a reflejar fundamentalmente en la vida pública, que es donde el hombre denota el poder de todo punto de vista en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se derrama en el resto. Uh-huh. Esta desigualdad hace que cada uno de los hombres y las mujeres nos atribuimos distintos tipos de conductas, formas de ser, formas de pensar, formas de creer, formas de ver la vida, y que estas son totalmente inconscientes, no somos conscientes de ellas. Entonces la vamos reproduciendo y la vamos reproduciendo permanentemente y la vamos transmitiendo de generación en generación. Entonces la idea del trabajo en género es poder ir como el objetivo, ir observando cada una de ellas para tomarlas conscientes. Sí, y tal vez poder desarrollar o ahondar o tal vez debatir acerca de incorporar nuevas prácticas, ¿no?, que puede ser difícil, exacto. Pero... Exacto, sí, justamente. Una vez observadas, ese es el trabajo de desconstrucción, porque hasta no llegar a observar eso no podemos desconstruirnos. Uh-huh. Y para poder conscientemente transformar nuevas prácticas. Uh-huh. Sí, exactamente, esa es la idea. En distintos ámbitos, porque uh-huh. se trabaja tanto en tema general de la sociedad, cómo después fundamentalmente se ven, en dónde se ven reflejadas, por ejemplo, el tema del amor, ¿no?, la identidad del amor femenina, ¿no?, que lleva finalmente luego a amores y noviazgos violentos, también el tema de la diversidad de género es fundamental, y también cómo trabaja la multiculturalidad y la interculturalidad. Y el reconocimiento, ¿no?, de todas estas. Así que, es una tarea muy rica y muy interesante que la hace más interesante el debatir y el trabajo práctico uh-huh. ahí en el aula, ¿no? Mercedes, para quien esté escuchando, recordamos o contamos que las cursadas van a ser los jueves entre las 17 y las 21, en la sede que está en Mitre 630, y bueno, las inscripciones se pueden hacer por medio de un correo electrónico, ¿no es así? Las inscripciones hay que hacerlas ahí en la universidad. Perfecto. En el primer piso, en el departamento de alumnos. Toda persona que quiera tener el certificado de la asistencia a la cátedra. Claro. Quien no quiera el certificado puede ir como oyente y directamente va a la cátedra como oyente. Perfecto. Ningún problema. Perfecto. ¿No? Van a tener el mismo material, van a tener exactamente lo mismo, solo que al final no van a tener la acreditación de la universidad. Perfecto. Es muy interesante poder tenerla también, ¿no? Uh-huh. Mercedes, agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado para contarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estábamos charlando con Mercedes Pietranera, ella es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, sobre la Cátedra Abierta de Género, Cultura y Sociedad. Voces al Margen.